nosotros tenemos el control a las 9, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo te informé, Bárbara, ¿cierto? Sí. A las 9, ¿ya? El control va a tener una duración de... Está pensado para que dure más allá de 40 minutos, ¿ya? Así que ese va a ser como el tiempo, ¿ya? Fíjense, yo a las 8:15 voy a parar la clase porque voy a reunirme con el profesor de procesar que tenemos que conversar entonces algunas cosas. Vamos a parar entonces, yo creo que, bueno, paramos ahí unos 20 minutos, después hacemos una breve explicación de un cachito que me va a quedar y a las 9 entonces vamos a comenzar entonces con lo que hice en relación entonces con el control, ¿ya? Para que tengan presente cuál va a ser la programación entonces el día de hoy. Como te decía, Bárbara, mucha que lata que de repente no puedan venir todos porque al día de hoy, bueno, justo lo que vamos a ver ahora es importantísimo, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Fíjense de que vamos a ver ahora cómo termina el matrimonio, ¿ya? Y fíjense que si nosotros vemos el artículo 42 de la ley 19.947, este artículo 42 contempla 5 formas de terminación del matrimonio, ¿ya? Y desde el punto de vista entonces de la terminación del matrimonio, fíjense que nuestra ley de matrimonio civil establece que el matrimonio termina por muerte natural, por muerte presunta, pero después dice, cumpliéndose los plazos señalados por el artículo siguiente, después dice que termina por sentencia firme de nulidad. Ahí ojo con esa expresión firme, ¿me entienden? Porque obviamente las resoluciones producen efecto cuando se encuentran firme y ejecutoria. Firme de nulidad, sentencia firme de divorcio y agregamos por tanto, y además por la causal 5, que básicamente entonces nos dice lo siguiente, por la voluntad del cónyuge, de la persona que ha obtenido rectificación de la ley entonces 21.120 en aplicación con lo dispuesto del artículo 19 de dicho cuerpo legal. Después vamos a ir viendo entonces de qué se trata, pero en resumen, la causal quinta se refiere básicamente a la rectificación de sexo y nombre registral, ¿me entienden? Cuando efectivamente el matrimonio fue celebrado entre un hombre y una mujer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si en el intertanto uno de ellos rectifica su sexo y nombre registral? De eso se trata entonces la causal quinta, que vamos a ir viendo ya mucho más, no sé si mucho más adelante, vamos a ir viéndolo la próxima semana. Entonces, miren, desde el punto de vista de la muerte natural, no, nosotros no tenemos mayor tema que explicar, ¿ya? Por tanto, la muerte natural termina el matrimonio. Ustedes saben de que la muerte consiste en la cesación de las funciones vitales, ¿cierto? Desde ese punto de vista no hay mayor explicación, ¿ya? Y asimilado a la muerte natural, tenemos que vincularlo con la comprobación judicial de la muerte, que básicamente la comprobación judicial de la muerte, recuerden que no es lo mismo que muerte presunta. En ese caso, entonces, hay que remitirse a lo que estudiaron ustedes en su momento respecto de comprobación judicial de muerte en el artículo 95, ¿ya? Distinta la cuestión de la muerte presunta, porque recuerden que en la muerte presunta, normalmente se declara muerte presunta una persona que en un tiempo exigido por el legislador, no se supo de noticias de este, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, cuando se declara la muerte presunta de esa persona, fíjense lo siguiente, la sola declaración de muerte presunta de una persona que está casada no implica necesariamente término del matrimonio. Por eso entonces el 42 dice, por declaración de muerte presunta, cumpliéndose con los requisitos del artículo 43. En consecuencia, cuando se declara muerto presunto una persona, la declaratoria de muerte presunta es un paso, pero además se tienen que cumplir con los plazos establecidos en el artículo 43. Y una vez cumplidos los plazos del artículo 43, se termina el matrimonio entonces de pleno derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 43? Siempre en el contexto de que una persona fue declarada muerto presunto. Miren, 43. El matrimonio termina por la muerte presunta de uno de los cónyuges cuando hayan transcurrido 10 años desde la fecha de las últimas noticias fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte. Por tanto, fíjense. Primer paso. Declarado muerte presunto, el matrimonio termina cuando recién transcurren 10 años desde la fecha de la última noticia fijada en la presunción de muerte, en la sentencia. Entonces, fíjense de que para declarar muerto una presunta una persona por regla general tienen que transcurrir 5 años desde la fecha de la última noticia. Ahí tú lo declaras muerto presunto. Pero, transcurridos 5 años más, recién ahí se declara terminado el matrimonio. ¿Se va entendiendo? Segundo caso. ¿Cuándo el plazo es menor? El matrimonio también se termina si, cumplido 5 años desde la fecha de la última noticia, fíjense, cuando se cumplieron 5 años de la última noticia, se probare que han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido. Por tanto, si transcurrieron 5 años desde la última noticia y la persona a lo menos ya tiene 70 años, no es necesario esperar los 10, porque por un tema de probabilidad es más factible que esté muerto que vivo. ¿Ya? Y después dice, el mismo plazo de 5 años, desde la fecha de la última noticia, se aplicará en la presunción de muerte, se aplicará, perdón, cuando la presunción de muerte se haya declarado en virtud del número 7 del artículo 81. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 7, el número 7 del artículo 81? Y ese se refiere a los casos que una persona recibió una herida grave de guerra, ¿ya? O le sobrevino otro peligro semejante y no se supo de ella. Fíjense que en ese caso, para declararlo muerto presunto, el código dice que en ese caso entonces tienen que transcurrir, ¿ya? Tienen que obviamente transcurrir, como se dice, 5 años, y en ese caso entonces se fija básicamente entonces la presunción de muerte. Pero fíjense lo siguiente, en el caso del artículo 8 y 9 del artículo 81, ¿y qué es lo que es el artículo 8 y 9? El 8 se refiere a la nave o a la nave que naufraga, o se pierde y nunca más se supo de ella, que en ese caso para declarar muerto presunto a esa persona tienen que transcurrir 3 meses, ¿ya? Y en el caso número 9 se refiere al sismo catástrofe donde muere una gran cantidad de personas, que ahí se puede declarar muerto presunto al año, a los 6 meses. Pero en estos casos, fíjense, tiene que transcurrir 1 año desde el día presuntivo de la muerte para que se termine, por tanto, el matrimonio. Por tanto, fíjense, el hecho entonces de que se declare muerto presunto a una persona no implica necesariamente término del matrimonio si no se cumplen con estos plazos que está establecido en el artículo 43. ¿Se entiende, estimados? Ahora, eso es lo que les puedo decir respecto a muerte natural y respecto a muerte presunta. Esta cuestión sí es lo importante. El matrimonio termina por sentencia firme de nulidad. Desde el punto de vista entonces de la nulidad, acá yo les quiero explicar lo siguiente. Fíjense que en su momento nosotros tuvimos acto jurídico, ¿cierto? Nosotros tuvimos acto jurídico y estudiamos en su momento la nulidad civil, ¿ya? Ahora vamos a estudiar la nulidad, pero la nulidad matrimonial, la nulidad del estatuto del derecho de familia. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque fíjense que comparte algunas características, en el sentido de que tanto la nulidad civil como la nulidad que vamos a estudiar al día de hoy, que es la nulidad matrimonial, requiere por tanto declaración judicial, como toda nulidad. Pero la gran diferencia es que en materia de matrimonio se habla simplemente de nulidad y por tanto no se distingue entre nulidad absoluta y nulidad de carácter relativa. ¿Ya? Se habla simplemente de nulidad, independiente del vicio. ¿Se va entendiendo? Otra característica que nosotros podemos sacar es lo siguiente. Fíjense, se ha dicho en doctrina que la nulidad matrimonial recupera el sentido técnico de la nulidad. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere esto? Que la nulidad matrimonial, fíjense que establece causales que son súper taxativas e indica claramente cuál es el vicio y cuál vicio se sanciona con nulidad. ¿Por qué se los comento? Porque si ustedes recuerdan, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, fíjense que nosotros decíamos, independiente de que sabíamos cuáles son los vicios, las causales son genéricas. Porque si ustedes ven el artículo 1681 y 1682, ¿cuándo procede la nulidad absoluta? Cuando existe básicamente una omisión, puesto que se ha, valga la redundancia, omitido un requisito formalidad que dice relación con la naturaleza del acto. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, la nulidad producida por la omisión de un requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor del acto es una nulidad absoluta. En cambio, después en 1682 dice, cualquier otra clase de vicio produce la nulidad relativa. Y también ustedes en su momento estudiaron lo siguiente. ¿Cuándo básicamente es nulidad relativa? Cuando existe un vicio que no mira el contrato, sino que mira al estado o calidad de las partes. Lo que ocurre es que después, para efectos de clase, uno después le indica a los alumnos, miren, de acuerdo a esta conclusión, a esto que nos dice el código, estos son los vicios sancionables con nulidad absoluta, estos son los vicios sancionables con nulidad relativa. Pero el código no te establece un listado. Estos son los que se sancionan con nulidad absoluta, estos son los que se sancionan con nulidad relativa. Por eso la causal es genérica. Pero acá, en la ley de matrimonio civil, te establece claramente un listado de cuáles son los vicios sancionables con nulidad. No te establece, por tanto, una causal específica genérica, sino que te establece causales totalmente específicas. Bajo esa lógica, fíjense que cuando ustedes estudiaron nulidad absoluta, el juez es titular de la acción de nulidad absoluta cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto de contrato. ¿Ya? Pero fíjense que en materia de nulidad matrimonial, el juez no es titular de la acción y, por tanto, el juez nunca puede declarar de oficio la nulidad. Siempre alguien tiene que pedirla. ¿Ya? Por tanto, acá el juez no es titular de la acción, como ocurre, por ejemplo, en materia de nulidad absoluta. ¿Ya? Otro tema que acá se diferencia con la nulidad civil. Recuerden que en materia de nulidad civil, el contrato se entiende nulo solo entre las partes que discutieron el vicio. ¿Me entienden? En virtud del efecto relativo de la sentencia. En cambio, en materia de nulidad matrimonial, la sentencia es erga omnes. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si se declara nulo el matrimonio, no solamente te entiendes anulado respecto de tu otro cónyuge, sino que te entiendes anulado respecto de todas las personas. Por tanto, ahí la sentencia produce efecto absoluto, no produce efecto relativo. ¿Ya? Vamos a ir viendo también lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros estudiamos nulidad civil, la nulidad civil siempre produce un efecto retroactivo. Vuelve a las partes del estado anterior como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Ahora, la nulidad civil, ¿siempre produce un efecto restitutorio? Ahí no, esa es otra cosa, porque en ocasiones no se puede restituir lo dado pagado, pero siempre produce un efecto retroactivo. En cambio, en materia de nulidad matrimonial, no. Fíjense que la regla general es la siguiente, que una vez que se declara la nulidad, de aquí para adelante el matrimonio se entiende como nulo, pero de aquí para atrás, en ocasiones el matrimonio puede entenderse como válido. Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante con la figura del matrimonio putativo. Y por excepción, la nulidad matrimonial opera con efecto retroactivo. Por tanto, fíjense, en materia de nulidad matrimonial, básicamente, incluso voy a agregarle desde ya algo súper importante. Más que desde la sentencia para adelante y desde la sentencia para atrás. El tema es mucho más técnico. Desde que desaparece la buena fe respecto de uno o ambos cónyuges, desde que desaparece la buena fe, de ahí el matrimonio es nulo. Pero mientras tú te mantienes en la buena fe, el matrimonio se va a considerar como válido para todos los efectos legales. Eso es lo que se conoce como matrimonio putativo. Después lo vamos a ir estudiando más adelante. ¿Ya? Y por excepción, la declaración de nulidad matrimonial opera con efecto retroactivo. En cambio, ¿qué es lo que ocurre en la nulidad civil? Siempre opera con efecto retroactivo. Fíjense, 7. Recuerden que no es titular de la acción de nulidad absoluta el que ejecutó o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Ese no es titular de la acción de nulidad absoluta. Por tanto, el que ejecutó el contrato, sabiendo que el acto iba a ser susceptible de ser declarado nulo, no puede ejercer la acción. Pero acá no. Fíjense de que vamos a ir viendo, salvo algunos casos de excepción, que tú puedes haber celebrado el matrimonio sabiendo que existía un vicio sancionable con nulidad. Pero en ese caso, por regla general, la ley del matrimonio civil no te priva de la acción. Por tanto, fíjense que igual vamos a ir viendo que existen casos donde el causante del vicio es titular de la acción de nulidad matrimonial. Y finalmente, en materia de nulidad absoluta, la acción de nulidad absoluta prescribe. ¿En cuánto prescribe la acción de nulidad absoluta? En 10 años. ¿A cuánto? 10. ¿En 10 años? ¿Contado desde cuándo, Emilio? Desde que se da el manifiesto. No, desde la celebración del acto contrato. ¿Y la nulidad relativa por regla general? Entonces, bueno, no es por regla general. La nulidad relativa, ¿en qué plazo prescribe nulidad relativa? ¿Te acordás, Emilio, no? Cuatro años. Y ahí te dejo hasta ahí nomás, porque desde cuando se cuenta hay que ir viendo el tipo de vicio. Pero fíjense que en materia de nulidad matrimonial, la regla general es que la acción es imprescriptible. Salvo casos de excepción, donde la ley de matrimonio civil establece que puede prescribir la acción. Entonces fíjense, regla general es que imprescriptible, excepción prescribe. En cambio, la nulidad civil, la acción de nulidad civil siempre prescribe. 10 o 4 años, dependiendo si nulidad absoluta o nulidad relativa. ¿Se entiende? Por tanto, fíjense que tienen diferencias la acción, la nulidad civil versus, cierto, la nulidad matrimonial. Ojo, fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son las causales o cuáles son los vicios sancionables con nulidad matrimonial? Yo les había dicho que acá el código te establece un listado. Y el listado es taxativo. Y el listado está establecido en el artículo 44 y 45. Y si ustedes ven el artículo 44 y el artículo 45, dice lo siguiente, miren. El matrimonio solo podrá ser declarado nulo por alguna de las siguientes causales. Fíjense, fuera de ellas no hay más causales. ¿Cuándo tiene que existir la causal? Obviamente al momento de la celebración del matrimonio. Cuando uno de los contrayentes tuviera alguna de las incapacidades señaladas en el artículo 5, 6 y 7 de esta ley. Por tanto, cuando se presenta un impedimento dirimente absoluto o relativo. De hecho, nosotros ya habíamos dicho de que cuando tú estás frente a un impedimento dirimente absoluto, la sanción es la nulidad matrimonial. ¿Cierto? Y cuando estás tú frente a un impedimento impediente, la sanción es la sanción en la que establece el código, pero nunca la nulidad. B. Cuando el consentimiento no hubiera sido libre y espontáneo en los términos del artículo 8, por tanto, cuando hay error o fuerza. ¿Cierto? Y después dice, artículo 45, es nulo el matrimonio que no se celebre ante el número de testigos hábiles indicado en el artículo 17. ¿Cuánto es el número de testigos hábiles? Dos. ¿Cierto? Y fíjense, fuera de eso, no hay otros vicios sancionables con nulidad matrimonial. Por eso yo les había dicho lo siguiente, ojo con las formalidades del matrimonio. Porque el hecho de que tú omitas una formalidad básicamente no trae aparejada nulidad matrimonial, salvo que no se celebre ante testigos hábiles, que esa es la única formalidad sancionable de nulidad. En algunos casos la omisión no trae ninguna sanción, o a lo más traerá una sanción administrativa para el funcionario del registro civil, pero nada más que eso. Esta es la única que, en caso de que se presente, se sanciona con nulidad matrimonial. ¡Ojo! Características de la acción. La acción de nulidad matrimonial es una acción propia del derecho a familia, por tanto la sacamos del ámbito del derecho civil patrimonial. Fíjense, ¿quiénes son los titulares de la acción? La regla general es que la acción de nulidad matrimonial la puede ejercer cualquiera de los presuntos cónyuges. Fíjense que está muy bien empleado lo que dice el código, cualquiera de los presuntos cónyuges, porque obviamente si estás demandando la nulidad matrimonial es porque estás dudando de la validez de ese matrimonio. Por eso habla de cualquiera de los presuntos cónyuges. Por regla general, y por excepción, le puede corresponder a un tercero. La regla general ya habíamos dicho que es imprescriptible, y la regla general es que la acción de nulidad matrimonial debe intentarse en vida de los cónyuges. Porque obviamente, una vez que el cónyuge falleció, el matrimonio ya no terminó por nulidad, sino que terminó por muerte. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, desde el punto de vista de los titulares de la acción de nulidad matrimonial, tenemos que ver ahora el artículo 48. Y el artículo 48 de la Ley de Matrimonio Civil nos dice en la regla general, la acción de nulidad de matrimonio, perdón, 46, perdón, la titularidad de la acción de nulidad de matrimonio corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges. Esa es la regla general. Pero después dice, salvo las siguientes excepciones, y por tanto, las excepciones que vamos a ir viendo ahora, implican de que hay terceros distintos de los presuntos cónyuges que pueden ejercer la acción. Vamos al primer caso. Miren. A. La nulidad fundada en el número 3 del artículo 5. O sea, el caso de una persona menor de 18 años que contrae matrimonio. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando una persona menor de 18 años contrae matrimonio? La acción le corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges. ¿Me entienden? Porque esa es la regla general. Pero después dice la letra A lo siguiente. Podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges, pero aquí viene la acción, aquí viene lo importante. O por cualquier persona fundándose en el interés superior del niño, niña o adolescente. Pero después dice, pero alcanzado los 18 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en él o los que contrajeron sin tener esa edad. Por tanto, Juan se casó con María. Juan tiene 17, María tiene 17. El matrimonio es susceptible de ser declarado nulo porque fue contraído por personas menores de 18 años. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los titulares de la acción? Juan, María y cualquier persona que se funde en el interés del niño, niña o adolescente. Por tanto, puede ser la Bárbara fundándose, por tanto, en ese principio de protección. ¿Se va entendiendo? Pero después dice, ¿y qué es lo que ocurre cuando Juan y María alcanzan los 18 años? Ahí la acción se radica exclusivamente en ellos. ¿Se va entendiendo? Por eso dice, en él o los que contrajeron sin tener esa edad. Por tanto, segundo ejemplo, Juan tiene 20, María tiene 17. ¿Se entiende? En ese sentido dice, la nulidad fundada en el número 3 del artículo 5 podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por cualquier persona fundada en el interés superior del niño ni del adolescente, pero alcanzado los 18 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en él o los que contrajeron sin tener esa edad. En consecuencia, Juan tiene 20, María entonces tiene 17. Cuando María tiene 17, allí, en ese caso, la acción le corresponde a Juan, a María y a cualquier persona que obviamente se funda en el interés del niño, niña o adolescente. Pero cuando María cumple 18, la acción solamente se radica en la persona que contrajo matrimonio sin tener 18 años. Se radica solamente en María. Por eso dice, se radica en él o los que contrajeron el matrimonio sin tener esa edad. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Miren. María tenía 17 y él dice que lo puede ejercer cualquiera de los cónyuges. Si ella tiene 17, ¿tiene que ir representada por alguien? Técnicamente tiene que... Sí, exacto. Exactamente, sí. Ahí no nos escapamos de la... Aunque fíjate que no es tan así porque vamos a ir viendo que, fíjense, que el cónyuge menor de edad o interdicto de situación puede por sí solo ejercer la acción de nulidad. Pero lo que ocurre es que en la práctica, en un juicio, igual hay que nombrarle un curador. Pero técnicamente puede deducirla solita. ¿Ya? Vamos entonces a la letra B. La acción de nulidad fundada por alguno de los vicios previstos en el artículo 8, por tanto, la nulidad fundada en error o fuerza, ¿ya? En error o fuerza, le corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido error o fuerza. Por tanto, cuando hay un vicio del consentimiento, la acción queda radicada en la víctima del error y en la víctima de la fuerza. Por eso hay una excepción a la regla general. Porque recuerden que la regla general es que le corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges. ¿Se entiende? Pero en el caso de error, solamente le corresponde a la víctima. ¿Se entiende, estimados? Fíjense lo siguiente. En el caso del matrimonio en artículo de muerte, la acción corresponderá también a los demás herederos del cónyuge difunto. Recuerden que en materia de matrimonio en artículo de muerte, estamos hablando de una persona que en cualquier momento se nos va, ¿cierto? Y lo único que quiere hacer es contraer matrimonio. Y nosotros habíamos dicho que en caso de matrimonio en artículo de muerte, tú omites la manifestación, tú emites cierta la información y pasamos derechamente a la celebración del matrimonio con dos testigos y el oficial del registro civil, ¿cierto? Pero en el acta se tiene que dejar indicación, ¿cierto?, de cuál era el peligro de muerte. ¿Se entiende? Entonces, imagínense lo siguiente. Se celebró el matrimonio en artículo de muerte, fue el oficial del registro civil, casó, por tanto, a estas personas y no hubo testigos. Ahí, obviamente, hay un vicio sancionable con nulidad. ¿Me entienden? Y obviamente la persona se murió, porque obviamente esa es la gracia, si esto no está pensado para que sobreviva, ¿me entienden? Y la persona se murió. En ese ejemplo concreto, el código emplea muy bien la expresión que le corresponde también a los demás herederos del cónyuge difunto. ¿Por qué dice también? Porque recuerden que la acción le corresponde al cónyuge sobreviviente y también a los herederos, ¿me entienden? Teniendo presente que el cónyuge también es heredero. Por eso utiliza la expresión también, porque está incluido. ¿Se va entendiendo? Después dice, miren, letra E. D, perdón. La acción de nulidad fundada en la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, caso de bigamia, ¿cierto? Le corresponde también al cónyuge anterior o a sus herederos. Y aquí necesito que coloquen mucha atención. Miren cómo está redactada la norma. La norma está redactada de la siguiente forma. Bien. Juan estaba casado con María. ¿Ya? Ocurre de que Juan, imagínense, se casó en el año 2000. ¿Ya? Ocurre de que Juan, en el año 2017, contrajo matrimonio con Susana. Obviamente, este matrimonio adolece de un vicio sancionable con nulidad, porque es existencia de un vínculo matrimonial no disuelto. ¿Cierto? Ocurre lo siguiente. ¿Quiénes son los titulares de la acción? Es Juan. Es Susana, porque la regla general es que le corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges, pero también es María, porque María es el cónyuge anterior. O es del cónyuge del matrimonio anterior o del matrimonio primitivo. ¿Se entiende? Si María se nos muere y deja un hijo, la acción le corresponde a Juan, a Susana y a los herederos de María. Por eso dice, le corresponde al cónyuge anterior o a sus herederos. ¿Se va entendiendo? Pero fíjense lo que ocurre en este caso. Juan estaba casado, ¿cierto?, con María en el año 2000 y en el año 2017 se casó con Susana. Matrimonio nulo, matrimonio válido. ¿Me siguen el ejemplo? Ahora, Susana se nos murió y dejó un hijo. Ese hijo no es titular de la acción. Porque fíjense cómo está redactada la norma. Dice que en caso de vínculo matrimonial no disuelto, la acción le corresponde al cónyuge anterior o a sus herederos. Y este es el cónyuge posterior. Y por tanto, los herederos del cónyuge posterior no tienen la titularidad de la acción. Por tanto, ahí le corresponde a Juan y a María. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Y finalmente, miren, acción popular. Miren lo que dice, bueno, antes era como la acción popular y ahora en el caso del matrimonio menor, de los menores de 18 años también hay una acción popular. Fíjense que en la letra E dice, la declaración de nulidad fundada en alguna de las causales contempladas en los artículos 6 y 7 podrá ser solicitada además, porque obviamente le corresponde a los presuntos cónyuges, además, por cualquier persona en el interés de la moral o de la ley. Por tanto, Bárbara se dio cuenta de que Juan y María son hermanos. Por tanto, ellos tienen un impedimento de parentesco, ¿cierto? En ese sentido, la acción le corresponde a Juan, a María y a la Bárbara, pero la Bárbara tiene que fundarse en la ley. Por tanto, lo único que vas a decir tú, oye, pero ¿cómo es la cuestión? Si el artículo 6 dice esto. Ahí tú te fundas en la ley. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Después dice, y aquí viene lo que preguntabas tú, Mile. Mira, el cónyuge menor de edad y el interdicto por disipación son hábiles para ejercer por sí mismo la acción de nulidad, sin perjuicio de su derecho a actuar por medio de representante. Entonces, fíjate, ellos pueden demandar derechamente, pero en el juicio hay que nombrarle sí un curador. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, estimados? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ahora, miren, por un tema lógico. ¿Contra quién se dirige la acción? Si yo soy cónyuge y quiero declarar, solicitar la declaración de nulidad en mi matrimonio, obviamente que la acción la voy a dirigir contra mi otro cónyuge. En cambio, si es la Bárbara que quiere, obviamente, solicitar la declaración de nulidad de matrimonio de estos dos hermanos, obviamente tiene que dirigir la acción contra los dos. Para que, obviamente, el matrimonio se entienda terminado respecto de ambos. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿cómo se inicia el juicio? De acuerdo al artículo 91, el juicio de nulidad matrimonial se puede iniciar por demanda principal o por demanda, por ejemplo, reconvencional. Entonces, imagínense, yo estoy casado con la Bárbara y resulta de que hubo un vicio de error, ¿ya? Y en este caso concreto, la Bárbara me demanda de alimentos. Yo rechazo la demanda indicando de que hay un vicio y por tanto nosotros se entiende que no estamos casados. Y ahí yo te puedo demandar reconvencionalmente nulidad matrimonial. ¿Se entiende? Por eso, se puede deducir como demanda principal o como demanda de tipo reconvencional. Bárbara solicita el divorcio y además solicita una compensación económica. Yo puedo decir, no, aquí no procede el divorcio porque este matrimonio se entiende que adolece un vicio que sanciona o que afecta la validez del acto. Demanda reconvencional. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Prescripción de la acción. Ya habíamos dicho lo siguiente. La regla general es que la acción es por regla general imprescriptible. ¿Cierto? Es de tipo imprescriptible. Pero después, el artículo 48 nos indica cuáles son las excepciones donde la acción de nulidad prescribe. Y fíjense lo siguiente, ojo si es que no tienen el código actualizado hasta el 27 de diciembre del año 2022, ¿ya? Porque al día de hoy la letra A está suprimida, así que por favor trájenlo, la letra A está suprimida, ¿ya? Después dice, B, fíjense, en los casos previstos en el artículo 8, o sea, en el caso de error o fuerza, la acción prescribe en el lapso de 3 años desde que desaparece el vicio de error o desde que desaparece la fuerza. Por tanto, fíjense que hay una pequeña diferencia con la nulidad civil. Porque en la nulidad civil, el vicio de consentimiento error, el vicio de consentimiento fuerza, son vicios sancionables con nulidad relativa y prescriben en 4 años. Y este prescribe en 3. Pero en el caso de la nulidad civil, en caso de error, se cuenta desde la celebración del acto contrario. Y en el caso de la fuerza, desde que la fuerza cesó. O sea, desde que el miedo desapareció. Pero fíjense que aquí en el caso del artículo, en el caso entonces de la nulidad matrimonial, son 3 años y se cuenta siempre desde que desaparece el error o la fuerza. O sea, se cuenta desde que tú te diste cuenta que te equivocaste o desde que desaparece efectivamente el miedo. Bueno, ¿y tiene ese famoso límite y nunca podrá pasar más allá de los 10 años de la celebración del contrato? No, porque recuerden que la regla general es imprescriptible. ¿Se va entendiendo? Por tanto, pasado 3 años desde que desaparece el vicio de error o fuerza, ese matrimonio se sanea y se entiende que es válido. ¿Se va entendiendo? Ahora, Fíjense lo siguiente, en el caso de matrimonio, en artículo de muerte, el plazo es de un año, y un año contado desde el fallecimiento del cónyuge enfermo. En el caso, aquí, cuidado con esta cuestión, cuidado con esta causal del artículo 48. D, cuando la causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿Ya? Porque después les digo cuidado. Bueno, en su momento no me sale, pero es un año dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges. Y finalmente, la acción fundada en falta de testigos hábiles prescribirán un año contado desde la celebración del matrimonio. Entonces, fíjense que tenemos aquí un problemón. Fíjense que al final estamos llenos de excepciones. Estamos llenos de excepciones. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿en qué caso la acción de nulidad matrimonial podría ser imprescriptible? Traten de navegar en la norma. ¿En qué caso, por tanto, la acción de nulidad matrimonial va a ser imprescriptible? A ver si se le ocurre alguna. Esto es simple, tienen que buscar en la ley. Cuando el matrimonio fuera celebrado con un menor de edad. Exactamente, Nelson. Bien. El caso entonces de una persona que celebra matrimonio y tiene menos de 18 años. Fíjense que no está en la excepción. Y por tanto, no estando en la excepción, tenemos que volver a la regla general que la acción es imprescriptible. Bien, Nelson. ¿Algún otro ejemplo? Como tú ya cachaste más o menos lo que tienes que hacer, ¿se te ocurre otro? Nos menciona, por ejemplo, el artículo 6. El artículo 6, impedimento parentesco. Acción imprescriptible. Bien. A ver, Nelson, ahora que está iluminado. ¿Menciona el artículo 7? ¿Impedimento por homicidio? Tampoco. Y fíjense que tampoco menciona el artículo 5, ¿me entienden? No lo menciona en su letra, en su número 5 y 6, perdón. Ni tampoco lo menciona en su número 4. Por tanto, cuando estamos hablando de un trastorno de anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, la acción es imprescriptible. Si estamos hablando, por tanto, de los que carecen de suficiente juicio y discernimiento para comprender y comprometerse, ¿cierto? Con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, imprescriptible. También cuando hablamos de las personas que no pueden darse a entender claramente, imprescriptible. Pero en el caso del número 1, del número 2 y el número 3, prescribe. Pero aquí es donde tienen que tener cuidado con lo siguiente. Porque cuando nosotros vimos, la excepción dice, en caso de vínculo matrimonial no disuelto, la acción prescribe dentro de un año siguiente al fallecimiento. Ya, se murió uno de los cónyuges y ahí empieza a correr el año. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si han transcurrido 30 años desde la celebración de este segundo matrimonio? Fíjense que dice que recién empieza a correr cuando uno de los cónyuges se murió. Por tanto, mientras estén todos vivos, la acción sigue siendo imprescriptible. ¿Se va entendiendo? Ojo entonces con ese detalle. Y ojo, que también hay un tremendo detalle acá en la norma. Porque fíjense, se murió Juan, que es el bígamo. ¿Me entienden? Ahí la ley dice, hay un año para ejercer la acción de nulidad, que le corresponde a María y que le corresponde a la Susana. ¿Se va entendiendo? ¿Y qué ocurre si transcurre un año y nadie ejerce la acción? ¿Qué creen ustedes? Se valida. Se sanea el vicio. Y por tanto este matrimonio se va a entender como válido. Pero ojo que este también. Entonces se va a producir un fenómeno súper raro. Herencia. Que cuando se tramite la posesión efectiva de Juan, van a concurrir dos cónyuges sobrevivientes. Porque fíjense, porque técnicamente los dos matrimonios son válidos. Y los dos son cónyuges sobrevivientes. ¿Y por qué este matrimonio es válido? Porque se salió el vicio, porque no se ejerció la acción dentro del plazo de un año, contado del fallecimiento. Raro, ¿verdad? Porque todo el sistema sucesoral está pensado para un cónyuge sobreviviente, no está pensado para dos. ¿Cómo dividimos la herencia en ese caso? Muy buena pregunta. ¿Se entiende, estimados? Entonces las excepciones son del 48, ¿no? Del 47, 46. No, perdón. Las excepciones son, obviamente, del artículo 48. El 47 establece los titulares de la acción. ¿Ya? Sí, tú tienes toda la razón, estimada Lidia. El 46, de hecho, son los titulares. ¡Ojo! Miren, ¿cuáles son los efectos una vez que el matrimonio se declaró nulo? Aquí tenemos entonces que ver lo siguiente. Los efectos, entonces, de la declaración de nulidad son los efectos propios de la nulidad. Por tanto, termina, por tanto, el matrimonio, pero con las siguientes características que vamos a ir viendo a continuación. Y aquí, por favor, a agarrarse. ¿Ya? Porque miren, hay que distinguir entre las partes y entre los terceros. Y si ustedes pusieron atención a la grabación que yo les dejé la semana anterior, yo les dije lo siguiente: ojo que tanto en la separación judicial, como en la nulidad y como en el divorcio, una vez que se dicta sentencia, siempre hay que distinguir efecto entre las partes y efecto entre los terceros. Y en la nulidad pasa obviamente lo mismo. Por tanto, ¿cuáles son los efectos de la nulidad entre los terceros? Para que se entienda nulo el matrimonio frente a terceros, se debe proceder a suscribir la sentencia al margen de la respectiva inscripción de matrimonio. Por tanto, para un tercero el matrimonio se entienda nulo, se debe proceder a la suscripción de la sentencia. ¿Ya? Pero entre las partes, el matrimonio se entiende nulo desde que la sentencia queda firme o ejecutoriada. ¿Se va entendiendo? Por tanto, no es necesario su inscripción para que entre ellos se entienda nulo. ¿Me entienden? Pero sí es necesaria la suscripción para que se entienda nulo respecto a los terceros. Por tanto, si yo, por ejemplo, me anulo, yo voy a entender anulado, ¿cierto?, respecto de mi cónyuge. Pero si yo quiero contraer matrimonio, entonces con María, voy a tener que proceder a la suscripción para que frente a María yo me entienda como anulado. Por mucho que ella sepa, ¿me entienden? Pero para efecto entonces de que efectivamente el matrimonio se entienda para ella en lo jurídico nulo, se debe proceder a la suscripción. ¿Se va entendiendo? Ahora miren, aquí es donde viene un tremendo problema. Porque fíjense lo que significa declarar nulo un matrimonio. Imagínense, si se hubiese declarado nulo el matrimonio en el año 2000, significa que el del 2017 es válido, porque obviamente este matrimonio nunca existió. Otro tema. Si el matrimonio, por tanto, se entiende declarado nulo, no hay parentesco por afinidad. Porque recuerden que el parentesco por afinidad que existe entre una persona que está o ha estado casada, y ellos nunca han estado casados jurídicamente. ¿Se entiende? Caducan las capitulaciones matrimoniales. Después vamos a ir viendo qué es lo que son las capitulaciones matrimoniales. Miren, problemazo. No hay sociedad conyugal en caso que hubiese existido, sino que se aplicarían derechamente las reglas del cuasi contrato comunidad. Entonces, miren, imagínense lo que significa esto. Significa lo siguiente: si el marido vendió un bien raíz sin autorización de la mujer, cuando están casados en sociedad conyugal, el acto adolece nulidad relativa simplemente. ¿Se va entendiendo? Pero si nosotros entendemos que el matrimonio nunca existió y existe comunidad, ya no hay nulidad relativa. El contrato es válido pero se vendió venta de cosa parcialmente ajena. El 50% del que era cónyuge y el otro 50% que corresponde a la mujer. Entonces, fíjense las consecuencias que produce esto. Cesa el privilegio cuarta clase para la mujer y los hijos que tenían filiación matrimonial ya son hijos de filiación extramatrimonial. Esas serían como las consecuencias. Incluso yo les voy a indicar otra cosa. Imagínense lo siguiente. Bárbara entonces está casada conmigo. Resulta que nosotros nos separamos de hecho en el año 2020. Y desde el año 2020 yo le pago una pensión de alimento equivalente a 100.000 pesos. Por tanto, le pagué todo el 2020, le pagué todo el 2021, le pagué todo el 2022. ¿Me entienden? Y en enero se declara la nulidad matrimonial. Como jurídicamente yo nunca estuve casado contigo, me tienes que restituir toda esa suma porque tú nunca fuiste mi cónyuge. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en ocasiones el remedio, que es la nulidad, puede resultar peor que la propia enfermedad, que es el vicio sancionable con nulidad. Y además puede ocurrir lo siguiente. Resulta de que la Bárbara, por ejemplo, celebró el contrato, o celebró, mejor dicho, no el contrato, celebró el matrimonio de buena fe. Ella pensaba que estaba celebrando un matrimonio válido y ahora se da cuenta que después de recibir 3 años de pensión de alimentos, su matrimonio fue declarado nulo y tiene que devolver toda la lucas. Y resulta que la Bárbara dice, pero que yo no tenía idea si yo pensé que mi matrimonio era válido. Yo pensé que mi matrimonio estaba exento de cualquier vicio. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí, en ese caso, la ley de matrimonio civil reconoce que efectivamente tú puedes haber celebrado el matrimonio de buena fe. Y ahí entonces viene esta cuestión que había explicado entonces anteriormente. Mientras tú te mantienes en la buena fe, el matrimonio se va a entender como válido. Pero una vez que la buena fe desapareció, ahí empiezan a regir los efectos propios de la nulidad. Ese fenómeno que estamos conversando es lo que se conoce como matrimonio putativo. Entonces, miren, el matrimonio putativo es una excepción al efecto retroactivo de la nulidad. El matrimonio putativo, por tanto, es una institución. Putativo significa aparente, ¿me entienden? ¿Ya? Es una institución que tiene por finalidad proteger al cónyuge que de buena fe y con justa causa de error celebró un matrimonio nulo. ¿Ya? Para que opere el matrimonio putativo se requieren de los siguientes requisitos. Miren, que el matrimonio sea declarado nulo, no inexistente, nulo. Se requiere siempre de una presencia de un oficial del registro civil, porque nosotros ya habíamos dicho, el oficial del registro civil siempre aparece en algún momento, ¿cierto? Buena fe a lo menos de uno de los cónyuges. Por tanto, el matrimonio puede ser declarado putativo para ambos, como para uno y el otro no. Por eso dice, buena fe a lo menos de uno de los cónyuges. Y requiere, por tanto, de justa causa de error, o sea, un error excusable. Por tanto, el error de derecho no es justa causa de error, porque obviamente alegar ignorancia sobre un punto de derecho constituye la presunción de mala fe y es el código que no admite prueba en contrario. Pero tiene que ser un error excusable, ¿me entienden? Pero fíjense lo siguiente, se requiere de buena fe de al menos uno de los cónyuges. Para variar, nosotros no tenemos un concepto de buena fe desde el punto de vista del matrimonio. Y tenemos que tomar prestado nuevamente el concepto de buena fe de la posesión y hacer la adecuación. Por tanto, ¿qué es lo que es la buena fe? En este caso, consiste en la creencia de haber celebrado un matrimonio válido, exento de fraude y de cualquier otro vicio. Es la conciencia de haber celebrado un matrimonio válido, exento de fraude y cualquier otro vicio. Ahora el tema es el siguiente. ¿En qué momento se aprecia la buena fe? Al momento de la celebración del matrimonio. Ahí tenemos que ver si hay buena fe o no. ¿Ya? Ahora, fíjense que como la buena fe se presume, obviamente el matrimonio se presume putativo para ambos, salvo que yo diga, ojo, que esa persona celebró el matrimonio, por ejemplo, de mala fe, o, ojo, que a esa persona la buena fe desapareció. Y eso es súper importante, porque fíjense lo siguiente, no significa esto, no significa que de la sentencia para adelante el matrimonio es putativo, y que de la sentencia para atrás el matrimonio, perdón, que el matrimonio, perdón, no se trata, perdón, de que de la sentencia para atrás el matrimonio es putativo, y no se entiende entonces para adelante que el matrimonio es nulo. No, no es de la sentencia para adelante y de la sentencia para atrás, sino que es desde que desaparece la buena fe hacia adelante y que desaparece la buena fe hacia atrás. Por tanto, aquí tenemos entonces el siguiente tema. ¿Cómo tú podías acreditar que la buena fe desapareció? Porque es un tema, ¿cierto?, tan de conciencia. Resulta que ahí tú no tienes limitaciones en cuanto a la prueba. Tú puedes probar entonces que la buena fe desapareció por cualquier medio probatorio. Pero para efectos prácticos, la doctrina ha dicho lo siguiente. Miren, tú puedes probar por cualquier medio probatorio la fecha en que la buena fe desapareció. Pero por último, si tienes limitaciones y no puedes probarlo, la doctrina ha dicho lo siguiente. Para el que demanda la nulidad, se entiende que la buena fe desapareció cuando presentó la demanda. Porque obviamente, cuando presentó la demanda, ya esa misma persona sabe que hay una controversia respecto a la validez de ese matrimonio. ¿Se entiende? En cambio, para el demandado, apliquémosle las reglas de las prestaciones mutuas. Por tanto, ¿desde cuándo se entiende que la buena fe desapareció? Desde que la demanda la contesta. No desde que es notificado, desde que la demanda la contesta. Porque mientras se notifica y mientras redacta su demanda, él puede tener conciencia de que este juicio lo va a ganar. Entonces, cuando ya presenta la contestación, ahí se mete derechamente y se forma el play. Y obviamente se genera lo que obviamente nosotros decimos la trama de la litis. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cómo tú puedes probar la fecha? Por cualquier medio probatorio. Y si tenéis problemas, por último, la doctrina está clara que para el demandante, desde que presentó, y para el demandado, desde que contestó. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿y en el ejemplo, profe, ella no debería devolverle la pensión? Depende, depende. Porque mira, fíjate, voy a borrar, y aquí voy a citar el ejemplo de la consecuencia del matrimonio putativo. Efectos. ¿Profe, consulta? ¿Sí? ¿En tanto rebeldía se entiende desde la presentación de la demanda? ¿Perdón? ¿En tanto rebeldía del demandado se entiende desde la presentación de la demanda? Desde que contesta. Porque cuando, acuérdate, cuando tú eres declarado rebelde, tú eres declarado rebelde desde la contestación. Ahí obviamente tú se declara la rebeldía cuando tú no realizas el acto procesal. No desde que tú eres notificado. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuáles son los efectos de la declaración de matrimonio putativo? Derechamente, hablemos primero de los hijos. A los hijos, fíjense, sea el matrimonio declarado nulo putativo o simplemente nulo, ¿cuál es el matrimonio simplemente nulo? Es el que opera derechamente con efecto retroactivo. Sea matrimonio simplemente nulo o sea matrimonio putativo, para el hijo no le afecta y por tanto el hijo sigue manteniendo la calidad de hijo de filiación matrimonial, por mucho de que el matrimonio de su padre haya sido declarado nulo. Y de hecho, recuerden cuando estudiamos el impedimento de segunda nupcia, ¿a quién se le aplica? Al viudo, al divorciado y al anulado. ¿Y por qué se le aplica al anulado? Porque los hijos nunca pierden la calidad de ser hijo de filiación matrimonial y por tanto siempre es hijo de precedente matrimonio, por mucho que este matrimonio haya sido declarado nulo. Por tanto, a los hijos no le afecta. Y en consecuencia, la ley de matrimonio civil contempla tres tipos de matrimonio nulo. El matrimonio nulo putativo, que estamos viendo ahora. El matrimonio simplemente nulo, que es aquel que de frentón desde el inicio se entiende de que nunca fue válido. Y el matrimonio nulo calificado. ¿Y cuál es el matrimonio nulo calificado? Es el efecto que nosotros aplicamos, que nosotros conversamos respecto a los hijos. O sea, es aquel matrimonio que es nulo entre los cónyuges, pero para los hijos no produce ningún efecto jurídico. ¿Se va entendiendo? Ahora miren, aquí viene el tema. ¿Cuál es de la declaración de matrimonio putativo entre los cónyuges. Fíjense, produce los mismos efectos jurídicos que un matrimonio válido mientras se mantenga la buena fe. Por eso yo les dije, de la buena fe para adelante, matrimonio nulo. De la buena fe hacia atrás, o sea, hasta la celebración del matrimonio, el matrimonio es putativo. Entonces, miren, en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre con el régimen matrimonial? Dice el código, artículo 51, el matrimonio nulo que ha sido celebrado o ratificado ante el oficial del registro civil produce los mismos efectos del válido respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo, pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. ¿Ya? Después dice, si uno de los cónyuges contrajo matrimonio de buena fe, este podrá optar entre reclamar la disolución o la liquidación del régimen de bienes que hubiera tenido hasta ese momento, o someterse a las reglas generales de la comunidad. Por tanto, en el caso de la Bárbara, si estaba casada conmigo y ella estaba de buena fe, puede optar por someterse a la liquidación de la sociedad conyugal o dividir los bienes bajo las reglas de la comunidad. Si estábamos casados en régimen de participación en los gananciales, podemos liquidar el régimen o someterse a la regla de la comunidad. Eso es lo que está diciendo. Pero después dice el código lo siguiente, miren, las donaciones o promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán, no obstante, cualquier declaración de nulidad de matrimonio. Por tanto, si yo te digo, Bárbara, te voy a donar mi auto si es que nos casamos, ¿me entiendes? Y nos casamos y por tanto yo te tengo que transferir el dominio, si el matrimonio se declara nulo y tú estás de buena fe, tú mantienes la donación. En cambio, si tú estabas de mala fe, tienes que restituirlo. Eso es lo que está diciendo entonces el artículo 51. Entonces, miren, veamos con un ejemplo práctico cuál es la consecuencia de hablar de la buena fe para adelante y de la buena fe para atrás. Imagínense lo siguiente. El mismo ejemplo que nosotros habíamos citado entonces con la Bárbara. Con la Bárbara contrajimos matrimonio, hagámoslo con números cuadrados, ¿no? Contrajimos matrimonio el 1 de enero, como si trabajara el registro civil, pero no importa, ¿ya? El 1 de enero, ¿cierto?, del año 2020. Ahí nos casamos con la Bárbara. Ocurre lo siguiente. Cuando yo me casé con la Bárbara, yo era bígamo. Por tanto, ¿qué más mala fe que eso? O sea, yo sabía que estaba casado, ¿me entienden? Yo era bígamo y me quedé callado. Y la Bárbara, obviamente, pensaba que yo era soltero. O viudo, divorciado, da lo mismo, ¿ya? Pensaba que yo no estaba casado. Resulta que en el año, miren lo siguiente. Resulta que, lamentablemente, no funcionó. ¿Me entienden? No funcionó. Y a los 6 meses de la celebración de este matrimonio, nos separamos de hecho. Y resulta de que el 1 de junio del 2020 pactamos de que yo te iba a pagar 100.000 pesos mensuales. ¿Se entiende? Resulta de que independiente de ello teníamos una muy buena relación. Pero yo pagaba mi pensión de alimentos sagradamente. Resulta que, miren, en el año nuevo, del 1 de enero del año 2022, resulta que la Bárbara iba caminando por la casa, ¿ya? Y me escucha hablando por teléfono. Y la conversación decía, feliz año nuevo, mi amor. Estoy muy feliz de estar casado contigo, ¿ya? Yo voy a llegar luego a la casa, todavía estoy aquí destinado en Haití, ¿me entienden? ¿Ya? Y voy a llegar pronto a abrazarte junto con nuestros hijos. Y en ese momento, doña Bárbara se da cuenta que yo estaba casado. Y me dice, feliz año nuevo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Me entienden? Con otras, obviamente, expresiones que a lo mejor no podemos nombrar el día de hoy. ¿Ya? Y resulta que en ese momento me dice, feliz año nuevo, ta, ta, ta, te voy. Lo mínimo, eso no más suena. Pero resulta que, ¿me entienden? Yo seguía pagando mi alimento. Y resulta de que el 1 de septiembre del año 2022, ¿me entienden? La Bárbara demanda la nulidad, fundada por tanto en bigamia. ¿Se entiende? El 1 de diciembre del 2022 se declara nulo el matrimonio. Y por tanto, yo le digo a la Bárbara, como nuestro matrimonio se declaró nulo, restitúyeme, por tanto, la pensión de alimentos que te pago de junio del 2020 hasta que, obviamente, la sentencia nos declaró el matrimonio nulo. ¿Me entiendes? ¿Y ahí qué es lo que va a decir Bárbara? Va a decir que no, obviamente. ¿Y por qué? Porque yo me casé de buena fe. Y mientras yo me mantuve en la buena fe, ¿me entienden? Yo no te restituyo ninguna pensión. Hasta la restitución. Y con carácter. ¿Ya? No te restituyo entonces ninguna pensión. Y ahí yo le digo lo siguiente. Ah, pero ojo. Porque la putatividad del matrimonio a ti no te protege desde la sentencia hacia adelante. Sino que desde hasta cuándo la protege, hasta cuando la buena fe desapareció. Y yo en el juicio logro probar de que, fíjense, tu buena fe no desapareció al momento de presentar la demanda. Porque efectivamente hubo una grabación de un primo donde grabó el escándalo. Y por tanto, la buena fe no desapareció el 1 de septiembre cuando presentó la demanda, sino que la buena fe desapareció el 1 de enero. Por tanto, todas estas pensiones de aquí en adelante me las restituye. Porque de aquí para adelante el matrimonio es nulo. Pero de aquí para atrás ya no te tengo que restituir nada porque es putativo. O sea, tú no me tienes que restituir nada porque es putativo. ¿Se entiende? Invirtámonos la película. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido? En el mismo ejemplo, yo soy el dígamo, la Bárbara está casada de buena fe, nos separamos de hecho en el año 2020 y ella me pagaba la pensión. ¿Me entiende? En ese sentido, yo tengo que restituir ¿desde cuándo? Desde que se casó. Desde que se celebró el matrimonio, porque para mí el matrimonio nunca fue putativo, para mí es simplemente nulo. Ahí donde tengo un ejemplo que para ti es putativo y para mí es simplemente nulo. ¿Cuál sería, por ejemplo, el típico caso de un matrimonio que sería simplemente, simplemente nulo para ambos? Por ejemplo, yo soy bígamo y tú sabías que te casaste con un bígamo. Había un matrimonio simplemente nulo, porque nunca hubo buena fe. ¿Entiendes? ¿Cuándo se entiende que el matrimonio es putativo para ambos? Por ejemplo, nosotros nos casamos con la linda idea de tener hijos. Y resulta de que por más que se intenta, no pasa nada. No realizamos un examen y obviamente ninguno de nosotros podía ser padre o madre respectivamente. Por tanto, en atención a la naturaleza, entonces, define el matrimonio, hay un vicio de consentimiento. Error. En ese sentido, para nosotros el matrimonio es putativo. Porque cuando nosotros nos casamos, no teníamos idea que no podíamos ser papás. Y nosotros nos casamos con la finalidad, entonces, de tener una descendencia. ¿Se va entendiendo? Ahí, entonces, tenemos tres ejemplos de matrimonio putativo para ambos. El ejemplo que citamos aquí con la Bárbara, donde para ella es putativo, para mí es simplemente nulo. Y el tercer ejemplo que habíamos citado entonces con la Bárbara, respecto de cuánto el matrimonio es simplemente nulo para ambos. Cuando yo era bígamo y ella sabía que se casó con un bígamo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se entiende la regla del matrimonio putativo? ¿Se entiende? Perfecto. A ver, ¿está el profesor o no en la cafetería que tengo un profesor? Si no está, sigo. Aquí estoy como... con los cubichetos, ¿no? Ya, si ven a Felipe Muñoz ahí en la cafetería, digan, ¡llego! ¿Ya? Miren, esto es lo que más ustedes van a tramitar en la práctica. Por sentencia firme de divorcio. Ojo, estimados, de que nosotros, o mejor dicho yo, en la grabación del miércoles, que obviamente reemplaza la clase que yo no les pude que yo no les pude hacer en el martes, ¿cierto? ¿Ya? Yo les comentaba lo siguiente, que hay que tener muy claro, muy claro, cómo funciona la separación de hecho, para que entiendan entonces cómo va a funcionar el divorcio. Entonces, miren, por sentencia firme de divorcio, ya no podemos hablar de novedad porque la ley es del año 2004, o sea, ya estamos acercándonos a 20 años de la ley. Lo que ocurre es que recién en el año 2004 empezó a regir el divorcio como forma de terminación del matrimonio. Antes funcionaba el divorcio como la separación judicial que ustedes estudiaron. ¿Ya? No hay un concepto legal de divorcio. No hay un concepto legal. Pero si nosotros pudiéramos definir el divorcio es una forma de terminar el matrimonio con efectos hacia el futuro, en virtud de una sentencia judicial y siempre por una causal establecida en la ley. Por tanto, fíjense, el divorcio en Chile siempre requiere de una causal. Siempre requiere entonces de que se verifique una causal. En virtud de ello, ¿cuáles son las causales? Y acá tenemos que distinguir entre dos grandes clases de divorcio. El divorcio sanción, que en este caso, fíjense, la falta es tan grave que este matrimonio hay que terminarlo. Es la única forma de parar esta falta. ¿Me entienden? Por eso el divorcio es sanción. O sea, es tan grave la falta que no da para separación judicial. Así como pausa, tómense un tiempo y vean lo que pasa. Es tan grave que este matrimonio hay que terminarlo. Por eso es divorcio es sanción. O también denominado divorcio por falta o divorcio por culpa. Y requiere de una causal, que la vamos a ir viendo a continuación. Pero también existe el divorcio remedio. Y el divorcio remedio es el famoso divorcio unilateral, cuando uno demanda al otro que no quiere divorciarse, o el divorcio remedio de común acuerdo, cuando los dos quieren divorciarse. Pero ya sea divorcio remedio común, de común acuerdo unilateral, también requiere de una causal. Y la causal es que transcurra un plazo mínimo de cese de convivencia establecido por el legislador. Por tanto, siempre se requiere una causal. En el divorcio remedio, la causal es el cese de convivencia. El divorcio sanción es una infracción. ¿Ya? Vamos al divorcio sanción. El divorcio sanción, por tanto, ojo cómo está redactado el artículo 54. Porque el artículo 54 da a entender de que existen seis causales donde se puede configurar el divorcio sanción, lo cual es incorrecto. No hay seis causales. La causal es una y la causal se encuentra en el inciso primero del artículo 54. Por tanto, ¿cuál es la causal? Dice, el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, y esto es muy parecido a la separación judicial. En el divorcio sanción demanda a la víctima al culpable. Por falta imputable al otro, mire, esto es lo mismo que la separación judicial. Por falta imputable al otro, siempre que constituye una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida común. Por tanto, la causal es la misma. Lo que ocurre es lo siguiente, que en la separación judicial, la causal es grave, pero no da para divorcio. O sea, es grave, pero el matrimonio se puede reparar. Pero en el divorcio sanción, ahí la causal tomó un ribete tan grande que la única forma de parar esta cuestión es terminando el matrimonio. ¿Me entienden? Imagínense, por ejemplo, hay actos de violencia intrafamiliar reiterados que en ese sentido la única forma de parar ese acto de violencia es que se termine el matrimonio y efectivamente cada uno siga su vida por su lado. ¿Se va entendiendo? Lo que ocurre, y no es que estoy minimizando la cuestión, no, al contrario, lo que pasa es que es para graficarlo. Lo que ocurre es que si eventualmente hubo, por ejemplo, un acto de violencia, eventualmente a lo mejor es un acto tan, no le estoy quitando mérito, pero a lo mejor puede ser tan aislado, atendida a la duración del matrimonio, que eventualmente se puede decir, chuta, esta es una cuestión que a lo mejor es la única vez que va a pasar y por tanto no me quiero divorciar, yo quiero ver si efectivamente el matrimonio puede ser reparado. Y ahí, por tanto, tú optas a la separación judicial. Pero si esta cuestión agarra un ribete fuerte, y es tan potente que, que en ese sentido la única forma de parar este acto de agresión es separándonos, hay que terminar el matrimonio por divorcio. ¿Se va entendiendo? Por tanto, fíjense, el divorcio a sanción no está pensado para que uno de los cónyuges se vaya de la casa. No está pensado para que exista cese de convivencia. O sea, están viviendo juntos, el acto, la infracción es tan grave que tú al día siguiente puedes pedir el divorcio para que esta cuestión entonces se termine. Y en consecuencia, la única forma de parar la infracción es terminando el matrimonio por divorcio. Nelson. Profe, consulta. ¿La separación tiene por objeto que los cónyuges en algún momento vuelvan a reintegrarse en la vida conyugal? Está pensado para eso. ¿Y el divorcio es para separarlo? Eso es para terminar el matrimonio. La cuestión ya se rajó, ¿me entiendes? O sea, no hay forma de repararlo. ¿Ya? Entonces, la causal es una. Falta imputable al otro cónyuge que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o los deberes y obligaciones que impone para con los hijos y que siempre tienen que traer un resultado. No basta solamente la falta porque tiene que tornar intolerable la vida en común. Esto es lo importante. No solamente la infracción, que tiene que traer un resultado, que tiene que tornar intolerable la vida en común. ¿Se entiende? Por eso, miren, esa es la causal. ¿No es necesario el cese de los años al tiempo? No. Por tanto, a esa pobre cónyuge la golpean todos los días. Por tanto, no tienen que esperar cese de convivencia para demandar el divorcio. No, demanda el otro día nomás. Y el juez declara la Y si se configura, obviamente, y ahí se va a configurar la violación grave. Obviamente, hay una violación grave del deber de respeto. Y en ese sentido, si torna intolerable la vida en común, o sea, yo con esta persona ya no puedo seguir viviendo, si con esta persona yo me tengo que separar, obviamente ahí procede el divorcio a sanción. ¿Se entiende? Entonces después cuando el código dice, se incurre en dicha causal, fíjense que la causal es una, se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Por tanto, fíjense, los numerales son simplemente ejemplificadores. Lo que ocurre es que si se configura alguna situación del número 1 a 6, es mucho más fácil la prueba, ¿me entienden? Pero la causal, insisto, es una y es de tipo genérica. ¿Se va entendiendo? Y ahí los invito a echarle una miradita a cuáles son entonces esos 6 supuestos que son meramente ejemplares. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que ocurre con el divorcio remedio? El divorcio remedio, que es el típico que normalmente se tramita, porque yo les voy a decir también la firme, ¿eh? Es difícil tramitar un divorcio sanción. Es dificilísimo, porque resulta que en ocasiones el problema que trae los conflictos de familia es que en ocasiones la prueba testimonial se dificulta, porque normalmente estos actos de violación de los deberes y obligaciones se producen en el seno familiar, donde en ocasiones los únicos testigos son los niños, ¿me entienden? O en ocasiones son los familiares. Entonces en ocasiones los familiares no se meten, en ocasiones entonces los niñitos son victimizados y obviamente no se les puede volver a revictimizar, porque obviamente declaren lo que vieron. Entonces es un tema delicado, ¿me entienden? Entonces, por eso el divorcio sanción del artículo 54 es difícil de tramitar. No es imposible, pero es difícil entonces de tramitar, ¿ya? Pero no hace el divorcio remedio, porque el divorcio remedio está fundado en el cese de convivencia. Y el divorcio remedio puede ser de común acuerdo, por tanto, ambos cónyuges dicen, hasta acá nomás llegamos, obviamente tramitemos nuestro divorcio, ¿cierto? O puede ser por solicitud de cualquiera de los cónyuges. Este es el típico caso del divorcio unilateral. Uno quiere divorciarse y el otro no. O eventualmente uno quiere iniciar los trámites y el otro simplemente se deja estar. Por eso es unilateral. Uno demanda al otro. En el de común acuerdo, ambos presentaron la solicitud. ¿Se entiende? ¿El de común acuerdo también es judicial? ¿O no, todos son judiciales. Porque el divorcio siempre termina por sentencia firme de divorcio. Da lo mismo si es por sanción o el remedio. ¿Ya? Entonces, vamos ahora al divorcio remedio de común acuerdo. Miren, Juan y María se quieren divorciar de común acuerdo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que presentar una solicitud de divorcio común acuerdo. Y por favor, ojo como dice la norma, tiene que cumplirse un cese de convivencia de un plazo mayor a un año. Mayor a un año. Por tanto, este es el típico caso donde después me reclaman. Porque yo digo, el plazo para obviamente demandar divorcio como un acuerdo es de un año. ¡Verdadero! ¡Malo! Porque la ley dice mayor a un año. Por tanto, tú técnicamente al año 2 días, tú puedes por tanto pedir la solicitud de divorcio remedio de común acuerdo. Porque dice mayor a un año. Un año no te sirve. Pero un año un día ya es mayor a un año. Por tanto, al año 2 días tú puedes demandar. Ándate a la segura, demanda la semana siguiente. ¿Me entiendes? Salvo que esté muy apurado. ¿Me entiendes? Pero técnicamente dice mayor a un año. Por tanto, ¿cuándo tú estás habilitado? Cuando tú cumples 1 año 2 días. Cuando tú cumples, perdón, 1 año 1 día. Porque al día siguiente, ya el día 2 es un plazo mayor a un año. Porque recuerden de que los plazos de días son siempre de días completos. ¿Ya? Ahora miren, cuando yo me divorcio como un acuerdo, tengo que presentar el famoso acuerdo completo y suficiente. O, jurídicamente, se llama convenio regulador. Un convenio regulador que tiene que cumplir los requisitos de ser completo y suficiente. Lo que pasa es que todos le dicen acuerdo completo y suficiente. Pero técnicamente es un convenio regulador que regula de forma completa y suficiente las materias del artículo 21. Y es suficiente cuando procura el interés del niño, aminora el menoscabo económico y establece relaciones equitativas para el divorcio. Por tanto, que el acuerdo sea parejito. ¿Se entiende? Por tanto, ojo con ese detalle. En consecuencia, el acuerdo completo y suficiente no es una prueba que tú acompañas cuando ya el juicio lo iniciaste. No. El convenio regulador es un requisito de admisibilidad de la solicitud. Por tanto, tú presentas la solicitud de divorcio con acuerdo, el plazo tiene que estar cumplido y además se tiene que presentar en ese momento el convenio. ¿Se entiende? Como el título ejecutivo. En ese momento, efectivamente. Ahora, por tanto, ¿se va entendiendo? Porque fíjense que divorcio no es difícil de entenderlo para nada. Si es simplemente cumplir con estos requisitos. Pero, en ese caso concreto, tienen que tener presente lo siguiente. ¿Desde cuándo produce efectos el convenio regulador? El convenio regulador produce efectos desde que se aprueba judicialmente. Por tanto, lo que tiene que hacer el juez es lo siguiente. Cuando tramita el divorcio, lo primero que tiene que hacer el juez es revisar si el convenio regulador cumple con los requisitos de ser completo y suficiente. Y una vez que sea completo y suficiente, recién ahí puede continuar entonces con la tramitación del divorcio. Y eso obviamente lo aprueba en la sentencia. Por tanto, si el acuerdo no es completo o no es suficiente, el juez ordena en ese momento a repararlo. Por ejemplo, imagínate, a lo mejor te faltó regular el régimen de relación directa y regular. Regulaste los alimentos con los hijos, regulaste quién se va a quedar con el cuidado, pero no regulaste relación directa y regular. En ese sentido, el tribunal va a decir, aquí no se cumple con los requisitos, esta cuestión me la completa. ¿Me la completa ahora o suspendemos la audiencia y obviamente lo vemos después? ¿Pero tenía que contratar una mediación y aparte? No, fíjate que no. No, fíjate que en el convenio se presenta ante el tribunal y el juez lo aprueba. Por tanto, no es necesario ir a mediación previa. Lo que pasa que en ocasiones, fíjate, ¿y qué no ocurre si no hay nada que regular? Porque, por ejemplo, los alimentos ya están regulados por sentencia de alimentos. La relación directa y regular está regulada por una mediación, lo mismo que el cuidado personal. Y entre los cónyuges también se regularon los alimentos por sentencia. Uno puede decir, bueno, ¿para qué vamos a presentar el acuerdo si ya está todo regulado? Igual tú tenés que presentarlo. Pero lo que ocurre es que en este acuerdo tú tienes que mencionar que no hay nada que regular porque ya está todo regulado. Profe, disculpe, ¿los alimentos a la cónyuge usted se refiere a la compensación económica? No, alimentos. No, compensación es otra cosa. Sí, compensación va a quedar para cápsula. ¿Ya? Pero es otra cosa. ¿Ya? Entonces fíjense, en ocasiones pasa eso, que los alimentos se encuentran regulados, por ejemplo, por mediación. Y en este acuerdo se dice, no corresponde regular alimentos porque ya se encuentran regulados en la causa de mediación tanto de fecha tanto. ¿Me entienden? Por ejemplo, no corresponde pagar alimentos a favor del otro cónyuge, porque ambos cónyuges, mientras estuvieron separados, cada cual se mantuvo por sí solo. Por tanto, tú siempre presentas, tienes que presentar el convenio. Si es que hay que regular algo, con mayor razón. Y si no hay que regular nada, tú igual lo presentas y haces presente que no hay nada que regular. Pero siempre el acuerdo se acompaña. Haya o no haya que regular algo. Porque es un requisito de admisibilidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Una persona se casó en régimen de separación de bienes, ¿ya? Y no tenían hijos comunes con, obviamente, su cónyuge. Fíjate, en ese sentido, se quieren divorciar de común acuerdo. ¿Tienen que presentar el convenio regulador? Sí. Pero resulta de que, ¿qué es lo que van a decir? Respecto a los alimentos que se den entre ellos, no hay nada que liquidar porque cada cual se mantuvo por sí solo. Respecto al régimen de bienes, como hay separación de bienes, no hay nada que conversar. Y respecto a los hijos, no hay nada que regular porque no hubo hijos. Cuatro líneas, se terminó. Pero ahí está el convenio regulador. Lo que pasa es que no hay nada que regular nomás, pero hay que presentarlo. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿cuáles son las formalidades de ese acuerdo? ¿Cuáles son las formalidades de ese convenio? ¿Debe contar por escritura pública? No, no cuenta por escritura pública. Sino que también puede presentarse en un otro sí en la solicitud. Normalmente la práctica es así. En lo principal, divorcio con un acuerdo. Otro sí, convenio regulado. Lo importante es presentarlo. ¿Mire? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Yo? ¿No puedo tomar café después de las 5 de la tarde? No, porque tengo el problema de insomnio. ¿Ah? ¿Aquí estamos? ¿Haciendo la clase? Sí, sí, sí, gracias. Sí, gracias, estoy bien. Estoy bien. ¿Solo 8:30? ¡Oh! Entonces, miren, vamos a dejar esta cuestión hasta acá. ¿Ya? Porque ya que la Mil está reclamando, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a dejar entonces esta cuestión hasta acá. Y ya, miren, en la cápsula va a quedar una grabación de compensación económica. ¿Ya? Pero esto lo terminamos en la próxima clase. Y ojo, ¿eh?, que la próxima clase, en consecuencia, ya vamos a dar por terminado el divorcio, casi de entradita. Vamos a hacer una mención a la rectificación de sexo y nombre registral como forma de terminar el matrimonio. Y después, derechamente, yo les voy a decir lo siguiente. Fíjense que lo que dice en relación con derechos y deberes matrimoniales, simplemente léanlo, porque es muy simple. No requiere entonces mayor explicación. Y técnicamente, ya la próxima clase, vamos a empezar derechamente a estudiar los regímenes matrimoniales. ¿Ya? Entonces, son las 8:30, nos encontramos a las 21 horas. ¿Ya? Aprovechen de tomar cafecito. Yo no puedo tomar café, así que... No, no puedo, estoy con un problema de...